yo le hablaría tanto a los padres como a los hijos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo y primero a los hijos, ¿no? Yo creo que algo que anoche estuve en una charla muy hermosa con el doctor George McDowell, que hablaba que la importancia del papá uh-huh. en los hijos. Y algo que y es vital, o sea, básicamente cuando mi papá se va de la casa, tengo que buscar, o sea, naturalmente algo se despierta en llenar ese vacío. Uh-huh. Alguien tiene que llenar esa área paternal. Y lo buscamos en las drogas, lo buscamos en el alcohol, lo buscamos en el sexo, lo buscamos en las amistades, lo buscamos en la soledad, lo buscamos uh-huh. en tantas cosas refugiadas. Y saltamos de una en otra porque no nos llena. La área paternal es un área irreemplazable que solamente se puede encontrar en Dios. Así es. De una forma verdadera, natural, no religiosa. Uh-huh. Porque es como que, bueno, entonces, ¿qué oración tengo que hacer? ¿O cuántos padres nuestros tengo que rezar uh-huh. al día para que Él me escuche? No, es simplemente un corazón humillado, un corazón abierto hacia Él. Y mi primera oración con Dios, me acuerdo que yo dije, bueno, Dios, tú sabes que yo no sé orar, tú sabes que yo no sé hablar, no te puedo ver. Si tú existes, quiero que me expliques por qué te llevaste a mi papá. Y esa fue mi primera conversación con Dios. Y ahí uh-huh. comenzamos a hablar. Pero fue muy natural, o sea, no fue algo acartonado, repetitivo. Y desde entonces, esa relación ha ido creciendo. Uh-huh. Y yo puedo dar testimonio de que Él llena el corazón, de que Él satisface las necesidades de nuestro corazón. Años después, mi papá me lo volví a encontrar. Él estaba con otra familia, pero Él vino a mi vida y no puedo decir que completó algo porque Dios lo llenó por completo, claro. Pero pude disfrutar dentro de mi relación con Dios a papá nuevamente, poder bendecirlo, poder una vez más jugar al fútbol con él. Uh-huh. Es algo que siempre recordé cuando era pequeño, ¿no? Y yo creo que papás que están separados, que por miles de causas tuvieron que dejar a sus hijos y están viviendo con otros y con otra persona y tienen que ver a sus hijos cada 8 días. Este fin de semana me toca a mí, en Navidad me toca a mí. Esfuérzate más. O sea, yo creo que nosotros somos ese es nuestro mayor ministerio, nuestra mayor responsabilidad. Son nuestros hijos. No es nuestro trabajo, no es nuestro ministerio, son ellos. Así que tenemos que esforzarnos para darles lo que ellos necesitan en nuestro tiempo. Listo, no vas a estar ahí todos los días, pero uh-huh. que cuando te tengan sea el tiempo más hermoso de calidad y muéstrales a Jesús. Siempre trata de mostrarles a Jesús. Hemos estado conversando con el colombiano Alex Campos, el cual por medio de su música y testimonio ha estado impactando muchas vidas en el mundo entero. Él nos ha estado compartiendo su historia de vida y cómo con la ayuda de Dios logró llenar y sanar el vacío que su padre dejó en su corazón al irse cuando él era solo un niño. Por medio de la fe logró encontrar en Dios el refugio seguro y el padre que siempre anheló. Soy Stephanie Campos. Bienvenidos a una audición más de Enfoque a la Familia. ¿Visualizaste en algún momento llegar hasta donde Dios te ha llevado? Algo, ¿no? O sea, nunca dije como que, bueno, listo, a ver, sueño con ganar el mundo para el Señor. No, yo comencé muy como que yo quiero que los jóvenes de mi entorno comiencen, y esos jóvenes en mi entorno poco a poco fueron creciendo, y a veces yo volteo y digo, ay, o sea, ¿hasta dónde Dios me ha traído, no? No sé, yo a veces la gente hace música como para que, bueno, a ver hasta dónde llego con este disco. Yo hice música para que, bueno, Dios, yo hago la música para ti y tú vas a hacer algo tremendo con eso, ¿no? Y no estoy muy preocupado por a ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Mm-hmm. Mucha gente anhela servirle a Dios, sin embargo, algunos no tienen claro en qué área, cómo descubrir el llamado, el propósito para sus vidas, los dones que Dios ha regalado. ¿Qué le dirías? Intenta varias cosas, ¿no? Yo creo que es peor el temor de, no, yo no sé, no quiero, que tal me equivoque. Intenta, equivócate, prueba y te vas a dar cuenta. Ahora, uno sabe para qué es bueno. No, yo soy bueno para las manualidades. No, a mí me encanta la medicina. No, yo soy bueno para los números. No, soy bueno para el canto. No, yo soy bueno para actuar. O sea, uno sabe para qué es bueno desde pequeño, ¿no? Y en lo que uno es bueno, seguramente es porque Dios te dio un don para algo y en algo Dios te va a utilizar con esos dones y talentos que te ha dado. ¿Cuántos años tenés de servir? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tenés de servir? 17 años. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué ha sido lo más difícil que has pasado? Creo que no es fácil, no es sencillo. Dice que solo los valientes arrebatan el reino del Señor, ¿no? Mantenerte. Mantenerte aún cuando tus mismos hermanos te critican y te golpean. Porque lastimosamente somos una iglesia que entre nosotros mismos nos hacemos zancadillas para que nos caigamos. A veces eso es difícil, es cansa. Pero gracias a Dios por todos esos desafíos, porque en esos desafíos encuentras que es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios y el favor de Dios. ¿Cuál es la clave para mantenerse apasionado por Dios? Porque quizás con los años de servirle a Dios, con los años de mantenerse en el ministerio, podríamos perder esa pasión o ese comúnmente llamado primer amor. Expectativas. Cuando pierdes las expectativas y te familiarizas con algo, te acartonas, le pierdes el sabor a las cosas. Yo llevo 17 años en el ministerio y me pasó, ¿no? Me acartoné, me acostumbré, ya me sé esto como es de memoria. Y cuando entras en eso y pierdes expectativas de lo que Dios pueda llegar a hacer en su poder, entras en una monotonía tan, tan larga. Y a mí me duró como unos 2 años esa monotonía. De ahí viene el disco Regreso a Ti, que es el anterior disco que estamos terminando ya de gira. Pero aún yo creo que todas las cosas suceden por algo, ¿no? Hasta tus momentos más de los picos espirituales, como los desiertos más agudos, tienen algo por qué. O sea, encuentras a Dios en esos lugares y dimensiones y profundidad en Dios en esos mismos niveles, ¿no? En el más alto o en el más bajo. Sos esposo y padre también. ¿Cómo ha sido esa experiencia también de familia en tu caso? Ha sido hermoso, pero entiendo y creo que necesito mucho más aprender a ser papá y esposo, ¿no? Uno cree que porque están ahí en la casa y porque son de un grupo, de una iglesia, porque somos de una iglesia cristiana y somos cristianos, todo se va a dar. No, hay que trabajar por eso, hay que sacrificar muchas cosas alrededor para darle lo que ellos necesitan. Pero es una bendición, ¿no? Creo que el ser papá me ha hecho conocer muchas más cosas de Dios, y el tener una mujer hermosa espiritualmente, que ama a Dios, que busca a Dios, te reta a que tu nivel espiritual también tenga que subir, porque al lado tienes una mujer que busca a Dios. ¿Cómo fue tu experiencia a la hora de dar ese paso para casarte? Muchos jóvenes han dejado de creer en el matrimonio por muchas razones. Algunas son porque quizás vieron el matrimonio de sus padres que no fue exitoso, otros no quieren asumir compromisos, otros prefieren la unión libre o tener una vida más relajada. En tu caso, el haber experimentado el divorcio de tus padres, ¿influyó en algún momento en la duda de me caso, no me caso, me irá bien, no me irá bien? ¿Cómo fue ese proceso? Obviamente, en el momento en que me voy a casar, tengo 27 años y he pasado por muchos procesos de sanidad, por muchos procesos de perdón. Ya estoy con ya una vez más estoy en una relación con papá, con mamá. Y obviamente cuando supe y me di cuenta que Natalia era la mujer con la que me iba a casar, en ese momento me entró el temor como que yo no quiero cometer el mismo error. ¿Qué va a pasar? ¿Será que sí? ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que no sea y sea emoción mía? Porque así fue también con el ministerio, ¿no? Yo no comencé hasta que Dios no me lo probara de diferentes formas. Y no porque no le creyera a Dios, sino por temor a equivocarme y hacer algo que no le agradara a él. Y me pasó lo mismo con en el momento de casarme, como que puse muchas pruebas y muchas trabas. Bueno, Dios, si es ella, muéstramelo, haz algo diferente. Y bueno, obviamente esos primeros años de casado, entre lo especial que era, descubrí que tenía que trabajar muchas áreas en mi vida porque había muchas secuelas inconscientemente o conscientemente de lo que fue mi familia. Y gracias a Dios las descubrimos rápido con mi familia y las trabajamos con nuestros líderes y nuestros pastores. ¿Cómo logras hacer el equilibrio entre familia y ministerio? Porque, por supuesto, sos una persona que anda viajando mucho, tiene mucha demanda, para no descuidar lo más importante que es tu familia. Hemos tenido que tomar políticas. Antes yo viajaba muchísimo, mucho más de lo que ahora, ¿no? Viajábamos por un mes, 20 días. Pero ahora con los niños viajo 3, 4 días, vuelvo a casa, estoy con ellos. Y aunque ya en familia entendimos que mi trabajo es salir, pero trato de equilibrarlo, ¿no? Tratar más días de estar en la casa y menos días afuera. Y cada vez eso tiene que ser mucho más fuerte, ¿no? Y cuando hay giras largas o tengo que salir, o me llevo a uno, me llevo al otro, me los llevo a todos. Pero tratamos de tener una muy buena, de estar juntos el mayor tiempo posible. ¿Cómo incorporas a tu familia en el ministerio? Bueno, mi esposa es creo que la mayor intercesora, la mayor consejera que yo tengo y la primera catadora de mis canciones. Y mis hijos, si tú vas algún día que vas a un concierto mío, que están mis hijos ahí, vas a verlos a Simón en una guitarra la mitad del concierto simulando que está tocando porque él cree que está tocando. Y mi hija la vas a ver cantando un par de canciones conmigo, bailando. Nunca les dije que se subieran, ellos solamente se subieron. Yo los dejé, nunca les prohibí que se subieran. Así fuera un concierto, me acuerdo de un concierto en Puerto Rico, 12,000 personas, y uno diría, no, que no se suba el niño porque va. No, déjalo que se sube, o sea, que disfrute esto, y les encanta. Y ellos están repitiendo lo que ven a papá hacer. Quiere decir que los niños están muy pendientes de lo que papá, mamá hagan, para bien o para mal, y lo van a reproducir. De hecho, mis hijos, a ellos, mi hijo quiere ser músico, mi hija quiere cantar, bailar en las artes, y les encanta. O sea, cuando yo voy al colegio y con ellos, es como que se sienten como que este es mi héroe. Y claro, como los demás amiguitos me conocen, entonces ellos se sienten como que mi héroe es mi papá. Y como que mírenlo, hoy se los traje así como que. Y eso me lleva, obviamente, a tener mucho más mi mirada en el Señor, ¿no? Porque no solamente son mis hijos, sino muchos niños alrededor que ponen su mirada en héroes para ellos, y que esos héroes sean como el Señor, les va a asegurar algo mucho más, mucho mejor en su vida espiritual. Así es. ¿Qué le dirías a los hombres y padres que están escuchando este programa para que asuman responsablemente ese reto que tienen como cabeza de hogar? Creo que tenemos que tomar decisiones, ¿no? Tenemos que ser hombres de tomar decisiones radicales, sino como que, bueno, a ver cómo le hago poco a poco. No, el tiempo pasan, los días cada vez se vuelven más malos, más oscuros, y si un día que perdamos no lo vamos a recuperar. Así que toma decisiones, y esas decisiones que estoy hablando, ahorita podríamos hablar de muchas decisiones, pero Dios en este momento está poniendo en tu corazón qué decisión tienes que tomar, cómo tienes que administrar tu tiempo para estar con tus hijos, para estar con tu familia, para honrar a tu esposa y tus hijos, que es tu primer ministerio. Así es. Bueno, Alex, muchas gracias. Un placer compartir contigo acá en Enfoque a la Familia. Y pues muchas bendiciones y que sigas cosechando éxitos en tu vida, en tu ministerio y sobre todo en tu familia. Un abrazo para todos. Bendiciones. Siempre podemos tener la esperanza de buscar libertad en nuestro interior. Aunque el pasado haya sido doloroso, en Dios siempre tenemos la oportunidad de ser libres y tener una mejor calidad de vida. Si usted es padre de familia, tenga presente que cada día puede dejar una huella de amor en la vida y en el corazón de sus hijos. Buscamos construir recuerdos que perduren con el tiempo. Gracias por ser parte de nuestro programa de radio. Recuerde que nos puede visitar en nuestra página enfoquealafamilia.com y conocer todo el material que tenemos para usted y su familia. Además, en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter puede actualizarse todos los días. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.